es un clásico regular, es una definición, es la llave de semifinales, partido de ida, se jugará el primer partido aquí en cancha de Belgrano Juniors, y estamos con, de casualidad, me vine para el lado de Belgrano, no encontraba al presidente del club, y dije, bueno, vamos a hablar con el primero que encontremos. ¿A quién encontramos? Andrés Villumini, quien me adelantó, se cumple un aniversario de un golazo que él metió en un clásico, que no era una definición como esta, pero bueno, todo el hincha de los Monegros se acuerda, pero viene bien para recordarlo en esta. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Juan José, bueno, muy bien, gracias por hablarme, para charlar un rato. Bueno, ¿cómo fue eso del gol? No, por ahí la fecha. Sí, 13 de julio del 2003, fue mi primer gol en primera, así que bueno, por eso lo tengo tan grabado y lo recuerdo tanto. Ya han pasado, se van a cumplir 10 años, pero bueno, uno lo tiene siempre presente, fue una experiencia muy linda, así que contento por eso, un clásico de segundo campeonato. Bueno, y ahora Belgrano va a jugar, bueno, de acuerdo con lo que me acuerdo, ¿es la segunda o es la tercera semifinal que van a jugar en un clásico Belgrano y el Arias y este primer partido? ¿Se vive distinto? Ahora estás como hincha, ¿no? Ahora estoy del alambrado para afuera, como se diría, pero bueno, sí, se vive siempre distinto. Los partidos de los clásicos, yo siempre dije que, más, siempre digo yo y dice todo el mundo que son partidos aparte y es así, ¿viste? Hoy hablábamos recién cuando charlábamos que Belgrano viene en remontada, que el Arias hizo un buen campeonato, pero en estos partidos así hay muchos factores que tienen que ver y que modifican las circunstancias de un partido común de campeonato, y más en una instancia decisiva. Bueno, has podido venir este año porque también estás con otra actividad, pero lo has visto el que decís. Lo vi un par de partidos, lo he venido a ver en el verano, muy contento que tiene muchos chicos locales, y buenos chicos locales, así que eso está bueno, que no se vea tanta gente de afuera, que a veces hace falta, no digo que no, pero bueno, está buenísimo que en este caso no haga falta y que los chicos nos representen de la manera que nos están representando. ¿Que hay una cábala, algo para ver estos partidos? Y hoy las cábalas la he cortado por el tema de que uno no está afuera, está ahí al lado de afuera. Cuando estábamos al lado de adentro siempre algo había. Pero no, ahora apoyar, alentar y estar siempre presente es lo importante. ¿Qué es lo que se siente cuando se viene al club? No, uno está relacionado con el club de mucho tiempo, es un apasionado de ahora me toca estar del lado de Alonso y guitarra, pero bueno, estuve mucho involucrado en el fútbol, en la bocha, en el básquet, así que bueno, cuando llegan a esta instancia estamos a la expectativa de lo mejor para el club. Son momentos que hoy no nos damos cuenta, pero el día de mañana pasan a quedar en la historia, así que bueno, hay que tomarlo con ese compromiso. Bueno, Andrés, la invitación, me imagino, a la presidencia de Belgrano, el área seguramente va a venir en masa, como viene siempre, a ver los clásicos acá. Sí, el Lomo tiene esa gran familia que se dice que siempre alienta a la gente, y bueno, como te dije recién, al haber mayoría de chicos locales, esto acrecenta. Poder lograr un campeonato con la mayoría de locales, yo lo considero siempre más importante que cuando vos haces un esfuerzo económico para traer jugadores de otro lado. Bueno, esperando entonces que sea un lindo partido y fundamentalmente una fiesta, ¿no? Sí, eso es lo más importante, que no haya disturbio, que no haya problemas, que, bueno, en los clásicos siempre son un partido un poquito más caliente, pero hay que dejarlo ahí de lado, después terminamos el partido y somos todo el mismo pueblo, compartimos muchas cosas con la gente del otro lado, así que salga todo bien. ¿Algún amigo del área que te has cruzado mensajes estos días? No, he perdido el folclore de la cargada, salvo con algunos que otros. Antes había siempre había unos desafíos o unas apuestas, pero hoy ya está más tranquilo. Tengo toda mi familia, es del área, tengo mi tío Daniel Crucianelli trabajando ahí, que es una persona para ellos muy importante, así que un gran canchero de los mejores que yo he visto, y bueno, una lástima que lo tengan los vecinos y no lo tengamos nosotros, pero bueno, no tengo para decir nada en contra del equipo de Arias. Gracias, Andrés. No, gracias a vos por la entrevista. Bueno, ahí lo tenemos, Andrés Villumini.